En la lección número 3 de esta temporada, titulada Para que sean uno, vamos a estar viendo especialmente aquella oración registrada en Juan capítulo 17, hecha por Jesucristo. La frase ¿para qué? Esa unidad literaria nos muestra un propósito, para que sean uno. La unidad vista por los ojos de Jesús y también como un objeto de oración para sus discípulos y también para su iglesia en el tiempo del fin. Queridos amigos, bienvenidos a este tercer capítulo de Lecciones de la Biblia. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan, capítulo 17, versos 20 y 21. Un cordial saludo, queridos amigos. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar en Lecciones de la Biblia. El día de hoy, como veíamos ahí en la introducción, vamos a hablar acerca de aquella oración maravillosa de Cristo Jesús. Para eso hemos invitado a nuestros panelistas. Quiero presentar ya parte de la casa y nos va a acompañar toda esta temporada, Pastor Everantío. Muchas gracias nuevamente por su compañía. Muy contento de estar en una ocasión más, Pastor Joel, juntamente en este programa donde profundizamos en lecciones de la palabra de Dios que son prácticas para nosotros hoy día. Así es, bajo la temática, recordamos, ¿no? Unidad en Cristo. Exacto. También nos acompaña el pastor Hernán Amigo. Gracias, pastor, por acompañarnos. Pastor Joel, Dios les bendiga y contento de poder acompañarles en este momento. Ya parte de la familia Nuevo Tiempo, ¿no? Un colaborador siempre en radio, en televisión, programa Tiempo de Paz, ¿no? Así que claro. Gracias. Siéntase como en su casa. Muchas gracias. Vamos a comenzar, vamos a orar, ¿les parece? Así que vamos a pedir, Pastor Hernán, por favor, si nos diriges en oración. Cómo no, vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, estudiar las Escrituras y de manera muy especial estudiar la oración que hiciste hace mucho tiempo por cada uno de nosotros. Oramos con gratitud y pedimos tu bendición y compañía a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para que nuestros amigos les conozcan un poquito más, ambos desarrollan su ministerio aquí en Santiago, ¿no? La capital de nuestro país, sede de Nuevo Tiempo Chile. Cuéntenos, pastor, ¿cuál es su distrito? Y aproveche de enviar un saludo ahí a sus iglesias, a sus hermanos. Claro, hoy me toca pastorear el distrito de Buin. Estamos ahí desde principio de año, así que aprovechamos también de saludar a las 6 iglesias y un grupo constituido en Buin. Uh-huh. Buin Paine, puntualmente son 2 comunas que conurban y ese es el gran distrito de Buin. Y que es la parte sur de Santiago, justamente, ¿no? Lo más, el extremo sur. Exacto, ya saliendo de el último distrito, si miráramos la misión así uh-huh. de largo. Muy bien. Y, pastor, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de su función, su lo que le toca realizar, ¿no? Aquí en la, pero no mencionamos, es en la parte, ¿qué área del Gran Santiago? Es la parte sur de Santiago. Administrativamente Santiago está dividido en 2 campos. La Asociación Metropolitana, que incluye la parte norte y centro de la capital, y la parte sur, que incluye uh-huh. las comunas del sur de Santiago. Y que llamamos Misión Sur Metropolitana. Misión Sur Metropolitana, y trabajamos acá con el pastor Hernán, somos ajá. colegas ahí en el mismo campo. Y para los amigos que se están incorporando tal vez en este capítulo, el pastor ejerce funciones de evangelismo, de trabajo ahí con todas las iglesias de esta área sur de Santiago, ¿no? Interesante sí. cómo El Señor nos da el privilegio de trabajar en diferentes áreas, diferentes lugares geográficos incluso, pero con un mismo desafío. Así es. Y es el que estamos estudiando durante estos 3 meses, esta temporada, que tiene que ver con la unidad. Iglesias diferentes, con situaciones geográficas, sociales, culturales, diferentes, dentro de la misma ciudad. ¿Para qué hablar de aquellos lugares donde nuestros amigos nos ven? Uh-huh, estamos claro. Llegando a través del canal Nuevo Tiempo para todo Sudamérica, ¿no? Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Pero también a través del Internet llegamos a otros lugares. Y podemos ser una iglesia ubicada en diferentes zonas geográficas, pero con la misma intención, con el mismo propósito. Y cuando hablamos de propósito, entonces está el título de esta lección, que es para que sean uno. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para que se cumpliera el propósito, primero con los discípulos? ¿Qué fue lo que Jesús hizo para posteriormente también con la iglesia, ¿no? Para que realmente seamos uno. En los últimos momentos en que el Señor estaba previo a ir a la cruz, Él tiene un momento especial de oración con su Padre. Hay varias cosas que preocupan al Señor. No solamente el poder avanzar hacia la cruz y culminar esta etapa del plan de salvación, sino que está preocupado por los suyos, por sus discípulos. Recordemos nosotros que en muchas ocasiones anteriormente ellos habían manifestado rivalidades, dificultades entre ellos, porque más de alguno miraba al otro como inferior y ellos consideraban que eran superiores. También bajo una óptica... ¿Eso era riesgoso para el cumplimiento de la misión? Era riesgoso porque el cumplimiento de la misión requiere unidad. Además que ellos tenían una perspectiva diferente porque todavía no entendían que el reino no iba a comenzar acá en la tierra, no iba a ser un reino político. Entonces todos estos elementos sumaban allí para que ellos tuviesen diferencias y pudiesen cumplir la misión que el Señor les estaba encomendando. Uh-huh. Claramente Jesús tenía la capacidad de hacer una clase magistral de profecía, de teología, de hacerles ver con la palabra de Dios lo que estaba ocurriendo. Pero ¿qué es lo que Jesús hace? Y podemos citar allí Juan capítulo 17, Pastor Hernán. ¿Qué es lo que Jesús hace? ¿Hace una clase teológica, histórica, para que los discípulos entendieran? ¿O cuál era su preocupación? Sabes que me parece muy interesante el hecho de la oración misma. Porque cuando Jesús comienza su oración, Él comienza hablando de lo que había sido e iba a realizar. En otras palabras, se estaba colocando como la próxima víctima, hablando acerca del sacrificio, apuntando obviamente a todo lo que el Antiguo Testamento había hablado acerca de las profecías. De hecho, la oración, cuando nosotros la leemos, nos damos cuenta que los primeros versículos hablan de que Jesús... Él no había utilizado nunca su poder, ¿verdad? Y ahora le pide al Padre, Señor o Padre, deja manifestar mi poder ahora para que la gente pueda conocer, en otras palabras, el plan de salvación. Sabemos, ¿verdad?, que Jesús en su forma, en su manera de hacer las cosas, tenía un propósito muy marcado, y en el momento de la oración, que seguramente lo vamos a desarrollar acá, nos vamos a dar cuenta de 3 aspectos muy importantes uh-huh. dentro de la oración. Pero para no adelantarme tanto, quizás señalar que Jesús ahora iba a dejar de ser, iba a dejar de pasar desapercibido, ahora iba a ser notorio lo que Él iba a realizar. Uh-huh. Vamos entonces ahí a leer la Biblia, como bien se mencionaba. En Juan capítulo 17 encontramos la oración de Jesús, también llamada la oración sumo sacerdotal, porque intercede, ¿no?, en 3 etapas. Primero por Él, después por los discípulos y luego por los que han de creer por la palabra de ellos. Dice el verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Interesante, ¿eh?, cómo se registra que Jesús ora por sí mismo, ¿no? Tenía una preocupación, porque cuando nosotros oramos en el plano humano, estamos preocupados, algo nos falta, carecemos de algo, necesitamos y nos dirigimos al Padre para suplir nuestras necesidades. ¿Bajo qué contexto se da la oración de Jesús por sí mismo? El Señor, como decíamos hace un momento, está previo a la cruz. Él en realidad no teme al morir, porque Él mismo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él sabe cuál es uno de los propósitos fundamentales de su venida, que es entregar su vida. Sin embargo, recordemos nosotros que no es solo la muerte. En la cruz del Calvario no vemos solamente la muerte de una persona, sino que el Señor está cargando con los pecados de la humanidad. Se producirá una separación entre el Padre y el Hijo. Y esto nunca nadie lo ha experimentado. Es una copa amarga. Él beberá la copa de la ira del Padre que merece el pecador por nosotros. Que nosotros como pecadores merecemos. Y entonces es una situación complicada y Cristo ora por sí mismo para que en esta circunstancia Él glorifique el nombre del Padre. Eso iba a preguntar, que ¿por qué se habla de la gloria? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Más adelante dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, estoy leyendo el verso 5, ¿no? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿A qué gloria se refiere Jesús? ¿Es la misma gloria que tenía en el cielo antes de venir a esta tierra? ¿Después se cambia esa gloria? ¿Qué ocurre con... ¿Qué significa primero y qué ocurre cuando viene este mundo con esa gloria? La idea del plan de salvación la comprendemos cabalmente en la cruz. Nosotros entendemos que el símbolo de la cruz finalmente es lo que, digamos así, corona el plan de salvación. La gloria que Jesús tenía en el cielo, recordemos que Ellen White señala y dice que Jesús cubre su gloria con esta humanidad, ¿verdad? Jesús era 100% humano, pero también era 100% divino. Y cuando Él comienza el momento del plan de salvación, Él sabía que debía cumplir cada paso tal cual como estaba planificado o profetizado, si quisiéramos ocupar ese término. Desde la creación del mundo, recordemos también de manera muy especial y señalada que el pecado no toma de sorpresa a Dios. No es que el ser humano pecó y en ese momento Dios dice, rayos, ¿qué podemos hacer? Tenemos que crear un plan de salvación. El plan de salvación venía mucho antes y quizá podríamos hablar mucho en relación a este tema. No es lo que nos convoca, pero sí tenemos que tener muy en claro que Jesús tenía que pasar por esto. Jesús, de hecho, no muere como un mártir. Si pudiéramos verlo solamente de forma social, pareciera que su muerte era como un mártir, pero en realidad Él está glorificando a Dios. Porque lo que va a ocurrir en la cruz es la corona del plan de salvación. Y finalmente, cuando Jesús resucita, es donde nosotros vemos que el plan de salvación sí es real. Jesús glorificado. Y nace la iglesia que finalmente, haciendo un juego de términos, glorifica a Dios. Hay un punto importante sobre la gloria. Cuando hablamos de glorificar el nombre del Padre, es vindicar realmente el carácter del Padre. Justamente. El pecado provocó una brecha de separación. Y estamos hablando de unidad y la muerte de Cristo viene a traer unidad, viene a restaurar esa desunión que había entre el hombre y Dios. Porque ahora Cristo con su muerte vindica y glorifica el carácter del Padre. El Padre siempre ha buscado al ser humano, siempre ha procurado que esa desunión pueda eliminarse y pueda volver a estar el hombre en unión con Dios. Por eso algunos ilustradores, dibujantes, han hecho este dibujo entre un abismo, está Cristo en pie y la cruz se transforma en un puente, es decir, Jesús, y está tal vez expresado en el verso 3, y dice, esta es la vida eterna, o la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, podemos decir que la gloria en esta tierra, por muy velada que estaba, porque si no, recuerdan ustedes cuando Moisés quería verla, literalmente dice, la gloria de Dios. Y Dios le dice, ningún ser humano me va a ver y va a continuar viviendo. No puede, el pecado, estar presente ante la santidad de nuestro Dios. Y aunque estaba velada, ¿será que la gloria tiene que ver con dar a conocer la salvación? Estoy pensando en Apocalipsis 18:1, ¿no? Que en algún momento la tierra va a estar llena de esta gloria. ¿Qué? Entonces la pregunta es, ¿qué es la gloria? Ya vimos como Cristo, preencarnado, era su esencia, su divinidad. En esta tierra, al tomar la humanidad, esa majestad tiene que verse velada, pero no estaba ausente. Y la gloria también es reflejar el carácter de Dios, ¿no? Y más adelante la oración dice que esa gloria también yo les he dado. De hecho, cuando, Pastor Joel, cuando tú mencionas allí la ocasión de Moisés y él describe la gloria de Dios, lo que uno hubiese esperado tal vez es que hubiese dicho, bueno, la gloria de Dios es brillante, o tal vez hablando de un brillo o de un resplandor físico. Sin embargo, cuando Moisés contempla la gloria de Dios, describe esencias y características de su personalidad y carácter. El carácter, claro. Carácter. La gloria de Dios es su carácter. Cuando el pueblo de Dios, allí en el libro de Apocalipsis, también refleja o hace que la gloria de Dios llene el mundo, está dando a conocer el carácter de Dios a través también reflejado en la vida de sus hijos. Tal vez de forma caricaturesca se muestra como que son, como tú bien dices, rayos, una aureola, que eso es la gloria, la santidad de Dios. Pero interesante que es algo que se puede reflejar. Jesús reflejó, acá dice, que te conozcan a ti. Yo he venido para que te conozcan a ti a través mío y al Hijo, dice, para que tengan vida eterna. Si Jesús reflejó la gloria del Padre, ¿será que nosotros también podemos reflejar esa gloria? Justamente tiene que ver, Pastor Joel, con un conocimiento de Dios, con una relación personal con Él. Recordemos y lo señalamos encarecidamente de que Jesús, puntualmente, cuando estuvo en esta tierra, veló esa divinidad. Pero también tenemos que entender de que para Él poder tener contacto y comunicación con el Padre, Él también debía comunicarse muy temprano a través de la oración. Él consagró su vida como si fuera un humano más, así como deberíamos nosotros también realizarlo para poder tener un conocimiento o una relación personal con Dios. Entonces es muy importante que nosotros notemos en ese sentido esa relación personal, que finalmente es como Jesús glorificaba, cumpliendo la voluntad del Padre. Interesante que, como tú bien dices, tenemos esa responsabilidad, y lo vamos a ver más adelante, en el tercer bloque, ¿no? Pero ya para ir repitiendo la misma idea, que es la idea central de este estudio. Los discípulos tuvieron que enfrentar dificultades, pruebas, el mundo, la cultura, y Jesús ora también en relación a aquello. Pero antes de comentarlo, vamos a separarnos un instante. Usted no se vaya, permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por estar en compañía de Nuevo Tiempo. Si usted recién se está incorporando y se perdió el primer bloque, no se preocupe, porque a través de nuestras plataformas digitales usted puede revivir el capítulo del día de hoy, toda nuestra temporada pasada, incluso también que tiene mucho que ver las temporadas anteriores. Especialmente, ¿se acuerdan cuando estuvimos estudiando el libro de Hechos? Donde ahí también vamos a hacer bastante alusión ahora, porque cuando hablamos de unidad, el libro de Hechos narra la experiencia de la Iglesia Apostólica, ¿no? Claro. Bueno, estamos antes de aquel momento de la Iglesia Apostólica, en la oración de Jesús. Y vamos a ir al capítulo 17 de Juan, donde estamos leyendo. El verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y Jesús cambia su oración, deja de orar por sí mismo, y la segunda etapa o la segunda parte de la oración de Jesús es orar por los discípulos. ¿Cuál es su mayor preocupación en relación a ellos? Una de las cosas por las cuales Jesús se preocupa es por el ambiente en el que ellos estaban, ¿verdad? Recordemos que la nación en la cual ellos se desenvolvían, muchos de ellos no habían creído en Jesús. Entonces, cuando Jesús se va, iba a quedar un ambiente de incertidumbre hasta que los discípulos no ven que Jesús realmente resucita. De hecho, nosotros podemos ver que en todo momento, y lo mencionó el pastor Eber en un comienzo, ellos creían que el reino de Jesús iba a ser un reino terrenal. Entonces, cuando Jesús ya no está con ellos, Jesús ya está orando por sus discípulos porque sabía que en ese aprender a vivir sin Jesús de forma corpórea, de forma tangible, iban a haber muchas pruebas. Y lo mencionamos también en relación a su carácter, en relación a sus intereses personales y la forma en cómo ellos iban a llevar el mensaje a otros lugares, a otras personas. Uh-huh. Porque si bien es cierto, no estaban realmente preparados para hacerlo. De hecho, si nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta de que ellos deben pasar tiempo juntos a pesar de sus diferencias. Y una vez que desciende sobre ellos el Espíritu Santo, recién están capacitados. Y recordemos que Jesús pasa con ellos una cantidad de días para casi, en otras palabras, creo que les tuvo que enseñar todo de nuevo para que ellos pudieran comprender finalmente que esta verdad que ellos estaban o necesitaban contarle a otras personas era real y que ellos la vivían como una experiencia también. Interesante lo que iban a enfrentar. Pero antes de entrar en esos detalles, especialmente del verso 15 en adelante, fíjense el verso 9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esas primeras dos frases son oraciones, son tremendas, ¿no? Yo ruego por ellos, no por el mundo. ¿Qué podemos decir cuando muchas veces, y vamos a ser bien claros en el ejemplo, nosotros aquí en Sudamérica, nuestro continente, nuestro contexto, tenemos una nación, un país que está pasando momentos difíciles, nuestros hermanos, claro. Y queremos enviar un fuerte, caluroso abrazo a nuestros hermanos de Venezuela. Entonces, entiéndase en el contexto de las buenas intenciones. Podemos decir, vamos a orar por Venezuela, vamos a orar por los líderes, por el gobierno, por la situación incluso. Pero fíjense el verso 9, Jesús orando dice, yo ruego por ellos, por las personas, no ruego por el mundo o por la situación tal vez que van a afrontar pruebas, dificultades. ¿Debemos corregir algunos planteamientos? Insisto, están basados en buenas intenciones. Uh-huh. Y Dios acepta esas oraciones, o mejor dicho, ¿no? El Espíritu Santo toma y clama con gemidos indecibles aquellas cosas que nosotros no sabemos pedir. Pero aquí el ejemplo es claro en cuanto a Jesús. ¿Debemos orar por el mundo o debemos orar por aquellos que sufren a causa del mundo? Sin duda alguna, el Señor está aquí orando por la fidelidad de ellos en medio de un mundo que presenta diversas tentaciones o tal vez presenta muchas dificultades para el cristiano. Tenemos tal vez dos tipos de dificultades que enfrentamos hoy día cuando hablamos del mundo. Dificultades que son tal vez no morales, desastres naturales, que tal vez no son morales, enfermedades, caos y algunas otras catástrofes, uh-huh. Que no tienen un carácter moral claramente. Pero hay otras dificultades que presenta el mundo, vicios y otras dificultades. Sin duda alguna que son problemáticas. El Señor está orando para que sus discípulos, que todavía van a quedar acá en la tierra, en una tierra donde hay dificultades, en una tierra donde hay un enemigo activo que intenta colocar trabas, dificultades, problemas, que intenta apartarnos del camino que se ha tomado, pide que los guarde bajo ese aspecto. Uh-huh. Interesante lo que tú planteas, ¿no? Que el concepto de mundo es bastante amplio. Claro. Desde catástrofes, y en el caso del ejemplo que dábamos, ¿no? Y el saludo a nuestros amigos, era por un sistema o tal vez por política, otros pueden ser por guerras, ¿no? Otros por problemas económicos de una nación. Es decir, el mundo es el contexto en el cual nosotros vivimos. El autor cristiano Fernando Canale dice que es la cultura y también sus filosofías. O sea, ¿cómo estamos siendo bombardeados? Desde catástrofes naturales hasta filosofías o creencias, para desviarnos del propósito, ¿no? Y Jesús está diciendo aquí, oro por ellos. ¿Será que a Dios no le interesan los conflictos políticos, económicos, bélicos y catastróficos? Yo creo que no, a Él le interesan también. Claro. Pero aquí el foco de su oración es por por las personas para que puedan resistir, ser fieles, etcétera, ¿no? Interesante que muchas veces el foco debemos ponerlo nuestras oraciones en las personas para que puedan resistir. Y para no malentender quizá el concepto, reforzamos la idea de que Jesús sí está preocupado del mundo, porque de hecho es el salvador del mundo. Entonces el contexto en el que los creyentes se desenvuelven finalmente va a incidir en lo que ellos son como personas. Me imagino que la mayoría de nuestros hermanos sí ha pasado en algún momento alguna dificultad en relación a su fe, al terminar este problema se hace más fuerte en el sentido de su convicción en relación a lo que él está creyendo y está confiando. Por ende, esas pruebas que iban a venir, Jesús estaba orando para que ojalá no desanimasen a los discípulos. Uh-huh. El verso 11 y 12 también refleja la intención de Jesús, como tú bien dices, ¿no? Dice, y ya no estoy en el mundo, Cristo hablándole al Padre, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O sea, ahí está orando, guárdalos para que sean uno, para que el mundo no los desuna o disperse. Verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los protegía, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Es decir, conceptos de unidad, concepto de salvación, de no perderse. Aquí vemos el propósito de la oración de Jesús. Jesús podría haber orado por muchas cosas, muchos argumentos válidos con respecto a sus discípulos. Pero interesante, para que no se pierdan y para que puedan estar unidos. Y ahí lo que mencionábamos anteriormente, en la parte final del bloque anterior, el concepto de unidad de los discípulos era fundamental, incluso antes de que viniera la claridad de entender el propósito de la misión o las verdades del reino de los cielos. Justamente. Ahora, dice aquí, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Es decir, el Señor protege, el Señor cuida. ¿Con qué propósito? Porque nosotros muchas veces decimos, Señor, te ruego que me cuides. Protégeme. Está bien. Pero eso debe tener un propósito, no solamente algo egoísta, ¿no? Bueno, aquí el concepto de unidad se une con el concepto de salvación. Creemos claramente a la luz de la Biblia que la salvación es un regalo, es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, como seres humanos enfrentamos luchas. Y cuando estamos unidos con otras personas, permitimos que tal vez las luchas o dificultades que solo para continuar por el camino de salvación, para continuar en la relación salvífica con Cristo, tal vez solo podría sucumbir. Pero el estar con otros, unidos con otras personas, es mucho más fácil que mi fe salvífica en Cristo se mantenga. Uh-huh. Y en hechos prácticos uno puede ver, o de la vida real, me viene a la mente la historia que leí hace un tiempo atrás de un grupo de personas que huyeron allí del holocausto nazi y sobrevivieron en medio de un bosque. Ellos se salvaron, pero no solamente porque estaban solos, sino porque estaban unidos. Es decir, la unidad ayuda para que el creyente por sí solo pueda mantenerse en una relación mucho más cercana con Cristo. Comunión. Y mira el verso 19, por favor, Hernán, si lo puedes leer. ¿Qué encontramos allí? Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Muy bien. El 18, perdón. Era el 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Interesante, ahí hay una acción de Jesús intencional de enviar. ¿Para qué enviar al mundo? Tú hablabas de comunión. ¿Qué encontramos ahí en el verso 18? Recordemos que hay una misión y es el propósito finalmente por el cual Jesús envía a sus discípulos para que puedan conocer acerca de esto. Una de las cosas que me llamaba la atención de lo que mencionaba el pastor Eber es que hoy en día nosotros recién quizá o a nivel de otros profesionales de la salud, sobre todo en el área mental, por ejemplo, psicología, psiquiatría, se está hablando mucho que para salir de algunos trastornos puntualmente se necesitan grupos de apoyo. O también nosotros lo utilizamos cuando ofrecemos, por ejemplo, ayuda para dejar de fumar o cualquier tema abocado a alguna adicción. Necesitamos ser apoyados por un grupo. Cuando nosotros avanzamos en grupo, quizá tenemos la posibilidad de ser más fuertes. Y en el sentido, me tocó hace algún tiempo atrás conocer la realidad del grupo Alcohólicos Anónimos. Y decía que ellos tenían una libretita donde estaban los números de teléfono en una lista de prioridades. Y cuando ellos tenían la necesidad de beber alcohol, ellos tomaban su libretita y comenzaban a llamar al primero, al segundo, al tercero. Y de esa manera, en otras palabras, al recibir aliento, palabras de ánimo, ellos terminaban y, con su lucha y se hacían más fuertes porque sabían que eran parte de un grupo. Uh-huh. Lo mismo pasa con los discípulos. Cuando, si ellos hubieran ido solos a hablar acerca de esto, seguramente en la primera se hubiesen desanimado, pero sabían que pertenecían a un grupo y un grupo mucho mayor. Exacto. Ahora, ellos están unidos en comunión para cumplir la misión, para apoyarse internamente, para también salir. El verso 15 es muy famoso, ¿no? Muy conocido. Y esto es lo que debiera tener claro, concientizado y viviendo aquellos que queremos estar en comunión, aquellos que queremos cumplir la misión. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué les parecen esos dos versos? Creo que son tremendos, tremendos. De hecho, creo que hay un énfasis muy marcado en la oración de Jesús en esto. Cuando Él señala de que son de su pertenencia. Y de hecho, pasa esto, Pastor Joel, que... Y me imagino para nuestros amigos que están en casa y están viendo este programa, ellos deben sentirse parte de esto. Jesús está reclamando pertenencia ante aquellos que creen en Él. Uh-huh. Y de hecho está hablando de sus discípulos con quienes había pasado momentos muy íntimos. Entonces, Él señala y dice, ellos no son del mundo, ellos no le pertenecen al mundo, sino que pero están en el mundo. Y están con un propósito. Exacto. Ahora, ¿cómo debiera impactar estos dos versos nuestro estilo de vida? Que muchas veces se puede homologar al mundo, pero que tampoco me puedo abstraer, como por ejemplo ir y vivir en las montañas. Exacto. Porque tengo un propósito. La frase de Jesús, están, pero no son. Claro. No es una contradicción. Podemos y debemos vivir en el mundo, pero ¿qué significa que no son el mundo? ¿Y cómo impacta nuestro estilo de vida? El Señor no quería que su iglesia, su pueblo, sus discípulos, se transformasen en un gueto religioso. Es decir, acá encerrados. Ya existían en ese momento grupos monásticos, ¿no? Exacto. Que se apartaban. Algunos se apartaban para el desierto, claro, donde vivían su fe aparte, para no contaminarse con la influencia del mundo. El Señor no espera eso de sus discípulos. Él espera que puedan estar relacionados con las personas. Por eso emplea muchas imágenes, como la sal. Para que la sal surja efecto, tiene que mezclarse con los alimentos. Uh-huh. Como la levadura, para que la levadura también ejerza su efecto, debe mezclarse con la masa. Los discípulos del Señor deben mezclarse. Pero para esto debe ser también una buena cantidad. Los discípulos deben ir. Pero, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, no vamos a dejarnos moldear por la cultura del mundo, sino que vamos a ir en una contracultura, la cultura de Cristo, la cultura de la unidad, la cultura del amor, una cultura completamente diferente a la del mundo, donde vivimos el egoísmo, donde vemos que el amor se enfría y donde vemos el individualismo. Uh-huh. El verso 17 es clave también. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué relación tiene esto entonces con el mundo, con nuestra vivencia en la cultura la cual nos rodea? ¿Es nuestra protección? ¿Ahí están nuestros valores, nuestros principios o están en la cultura? Yo creo que está fundado en el mensaje que Jesús dio a través de su vida. De hecho, en muchos lugares encontramos que Jesús, al ser ejemplo de los discípulos, estaba intentando de que ellos vivieran, y de hecho de ahí viene el concepto de discipulado, la idea de multiplicarse, de que los discípulos fueran como lo fue Jesús. Entonces, ellos estaban viviendo en una cultura, en el mundo, donde iban a recibir muchas influencias. Pero como señalaba el pastor Eber, ellos no debían dejarse influenciar por todo aquello que llegaba, sino más bien ellos debían ejercer una contracultura, fue la palabra que ocupó. La idea no es irse de forma ascética a las montañas, a vivir en el Tíbet, porque no se ejerce una influencia, pero la influencia tiene que ser del carácter. ¿Y qué rol juega la palabra de Dios y esta palabra santificación? La palabra de Dios transforma el carácter. Esta idea de santificación es la transformación del carácter. Vemos nosotros que cuando llegamos al Señor Jesús y Él nos perdona, tenemos la seguridad de que nuestro pasado queda limpiado, tenemos una nueva vida. Sin embargo, hay una obra de transformación en el ser humano, porque los valores y los principios de la palabra de Dios no son naturales en el corazón humano. No es natural para el ser humano perdonar cuando me han ofendido. No es natural para el ser humano, no nace de forma espontánea el poder preocuparse por las necesidades de otro. Ese cambio se produce cuando internalizamos los principios de la palabra de Dios, cuando pasamos tiempo con la palabra de Dios. La palabra de Dios, las escrituras, cuando son atesoradas en la mente y el corazón de la persona, van transformando los valores, van transformando el carácter y van modificando aquellos valores que tal vez teníamos en el mundo o aquellas cosas lindas, pero que eran difíciles de hacer. Claro. La palabra de Dios produce ese cambio. Exacto. Bueno, hay un salmo que dice que cuando nosotros éramos un embrión, los ojos del Señor nos vieron y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El Señor nos conoce antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestras madres. Y queridos amigos, qué interesante es que Jesús ora por ti. Sí, tal vez no estábamos ni en planes de nacer hace 2000 años atrás. Pero Jesús hace una oración por ti y por mí, porque es el único capaz de conocernos antes de que fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre. Vamos a hacer un alto y quieres saber qué tipo de oración Jesús hizo por ti. No te separes, ya regresamos. Las enseñanzas de Jesús trascienden en el tiempo. ¿Te gustaría saber lo que enseñó el Señor Jesucristo sobre el perdón, la oración, el Espíritu Santo, el dinero, entre otros temas? La Red Nuevo Tiempo ha preparado para ti este curso bíblico denominado Enseñanzas de Jesús. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos también a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y solicitar gratuitamente este material. ¡Te esperamos! Ya estamos de regreso. Nuestro último bloque ya de lecciones de la Biblia. Se nos ha ido rápido el tiempo. Está bastante interesante la conversación. Y estamos hablando acerca de la oración de Jesús. Y en el último bloque tenemos bastante que conversar, ¿no? Y vamos a ir al capítulo 17, donde estamos. Vamos a invitar a nuestros amigos que también puedan abrir sus Biblias. Ahora el verso 20. ¿Pueden leer ahí alguno de ustedes? Dice así: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esas personas objeto de la oración de Jesús? Creemos que son todos los cristianos que en primera instancia iban a aceptar el mensaje de los apóstoles, pero también llega por extensión a nosotros, todos los que hemos recibido el Evangelio, todos aquellos que de segunda, tercera, cuarta generación hasta la última generación íbamos a recibir el Evangelio. Porque la palabra de ellos, de hecho Juan en una de sus cartas, Pedro también dice, lo que hemos visto y oído, estas cosas os anunciamos y quedaron plasmadas en la Biblia, claro, o en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros encontramos el plan de salvación en la Biblia, cuando vemos a Jesús en el Nuevo Testamento claramente y creemos en Él y lo aceptamos por fe, entonces somos los que creemos por la palabra de ellos, en Exacto. este caso palabra escrita, ¿no? Claro, es interesante que esta es la tercera parte de la oración de Jesús, donde quizás haciendo una recapitulación rápida, Él está orando por Él, después ora por sus discípulos de forma inmediata, pero también hace una oración hacia el futuro. Quizá podríamos, no sé si existe este concepto, pero una oración profética, porque él está orando por aquellos que iban a creer desde la boca de los discípulos, que entre comillas, dada la misión, ellos iban a llevar el mensaje a esas personas. Entonces, como decía Ever, nosotros, nuestros amigos que creen, deben sentirse privilegiados al saber de que Jesús ya estaba orando por ellos desde mucho tiempo antes. Y es interesante porque ya hablábamos acerca del concepto de pertenencia, el concepto de unidad, se intensifica aún más en este versículo al saber de que nosotros pertenecemos a Jesús, de que somos parte y formamos parte de esa unidad. Dios es, y Jesús también, ¿no? Es omnisciente, todo lo sabe. Y en este caso es una rama de la omnisciencia que es la presciencia, ¿no? Uh-huh. Que todo lo sabe, pero también sabe cosas de antemano. Y por eso decíamos le decíamos a nuestros amigos, ¿no? Él te conoce, nos conoce a cada uno, incluso de aquel momento cuando él estaba orando, en esa mente perfecta, divina, del Hijo de Dios. Y esta es una opinión muy personal y muy especulativa, pero yo creo que Él nos consideró a cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, verso 21, ¿cuál fue el motivo de oración por nosotros? Ya vemos que los discípulos era lo que iban a enfrentar, el mundo, la cultura, etcétera, ¿no? Por Él mismo, por la gloria, pero por nosotros, o por los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Cuál es el motivo de oración? Tomo la idea del verso 20 para retomar la idea, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Uh-huh. 22, por favor. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Uh-huh. Interesante. La gloria que decíamos al comienzo, ¿no? Dios, claro. Dios lo glorifica, viene a este mundo y esa gloria se la da no solamente a los discípulos, sino también a su pueblo, a su iglesia en el tiempo final. Interesante que dice, para que todos sean uno, no para que una parte o pocos sean uno. ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto que tiene que ver con nosotros? De hecho, se menciona un concepto que a nivel teológico podríamos denominarlo economía funcional. En relación a una misión o a un propósito, cada uno de los actores tiene un papel preponderante y de forma especial tiene que actuar conforme a ese papel. En la unidad que nosotros vemos, por ejemplo, en la Deidad, vemos que cada una de las personas de la Deidad, que es una manifestación de Dios a través del amor para nosotros, vemos que cada uno tiene su función, su papel. Y lo mismo está señalando con sus discípulos, con nosotros, que cada uno de nosotros dentro de este plan magno de salvación o del Evangelio, ser llevado a aquellos que lo necesitan, cada uno de nosotros tendría que cumplir un papel preponderante, un papel especial en relación a esto. Nunca se actúa de forma independiente, no existen movimientos, en otras palabras, que sean independientes al otro. Debemos actuar en grupo, todos juntos llevando este mensaje. Uh-huh. Si me acompañan al capítulo 10 de Juan, verso 16, vamos a ver aquello que tú mencionas, Hernán, de que todos debemos estar juntos, unánimes. Este verso tiene también implícito un llamado. No implícito, está explícito el llamado, ¿no? Claro. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, el todos juntos de la oración de Jesús para que todos estén juntos o sean unidos es muy parecido, es para que vengan aquellas ovejas que son mías pero que están en otro redil. Y habrá un solo redil, entonces está hablando ahí de no solo estar juntas, las ovejas juntas, tienen que estar unidas también. ¿Podemos considerar esto como ecumenismo? ¿Qué riesgos hay en el ecumenismo? ¿Se está refiriendo a eso al texto bíblico? De alguna forma el texto da la idea que si hay ovejas en otro redil es porque hay otros rediles. Si está hablando de unidad es porque tal vez el factor unidad iba a ser un desafío dentro del cristianismo del último tiempo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de las buenas intenciones, porque son buenas intenciones de todo el movimiento ecuménico, cuando hablamos de esto, la intención o el espíritu es poder unirnos sin importar tal vez las creencias de cada denominación, sin importar lo que tú creas, porque todos somos cristianos. Sin embargo, el Señor Jesús ya habló acá en Juan 17 que un ingrediente importantísimo para la unidad es la palabra de Dios. Es no unidad en lo que yo creo, sino unidad en la doctrina de tal como aparece en la palabra de Dios. O sea que la unidad a la cual se refiere Juan 10:16, es decir, un redil, un pastor, tienen que tener los mismos principios bíblicos, el mismo estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y no vemos eso en el ecumenismo. Claro. Estamos juntos, eso dice el ecumenismo, ¿no? Están juntos, pero no estamos participando de los mismos credos, las mismas doctrinas, sino que es una unidad, entre comillas, superficial. No es aquella que tiene un propósito de llenar toda la tierra con la gloria de Dios, de reflejar por vida, por testimonio. Para esto se requiere bastante de Dios, bastante amor al prójimo, para no caer en un exclusivismo, para no creer en una jactancia espiritual o religiosa, en donde decir nosotros somos exclusivamente, ¿no? Pero aquí hay un llamado, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. La pregunta es, ¿cómo? En medio de toda esta crisis, creemos que a la luz de la palabra de Dios, Dios siempre ha tenido hijos fieles y en el tiempo del fin también ha levantado un remanente. Así es. Un remanente que no es exclusivo porque la salvación nunca ha estado exclusivamente destinado a un pueblo. Cuando hablamos de salvación, es para todos. Para todos. Pero cuando hablamos de función, exacto, es un tema de función. Ajá. Es un tema de función. Creemos que hay una iglesia universal donde hay creyentes sinceros en todas las denominaciones, iglesias cristianas, a hijos de Dios, aún en Babilonia, dice Apocalipsis 18:4, que aún en la Babilonia espiritual hay hijos de Dios. Sin embargo, por un tema de función y responsabilidad, Dios ha levantado un remanente, así lo presenta la palabra de Dios, restaurador de verdades antiguas, que verdades que por mucho tiempo quedaron pisoteadas, y donde se hace un llamado para que personas de distintos credos, de distintos lugares, de distintas razas, puedan volver al mensaje de la palabra de Dios. Sí. Dios utiliza este remanente o este pueblo con un propósito de unidad. Una función, correcto. Ahora, ya estamos llegando casi al final y la última idea. Es muy importante revisar Juan capítulo 13, verso 34-35, porque este es el ingrediente clave y yo les dejo para que ustedes comenten antes de pasar a nuestro resumen para graficar de mejor manera. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y miren lo que dice a continuación. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo se relaciona esto con esa unidad del tiempo del fin, con el propósito que la iglesia debe cumplir? Es tremendo la afirmación que Jesús está señalando. Él señala y dice, un mandamiento nuevo os doy. Y el amar al prójimo como Jesús los amó a los discípulos puntualmente, ejemplificar eso de forma tácita, de forma tangible, quizás es uno de los desafíos mayores en los cuales nosotros hoy en día estamos teniendo. Por ende, cuando nosotros hablamos de este concepto de amar, creo que entramos al concepto de conocer a Dios. Sinceramente, tiene que ver con obedecer también lo que Él nos aconseja, lo que Él nos pide, lo que Él nos llama. ¿Te parece, Pastor Hernán, si vamos al resumen que el Pastor Joel tiene? Siempre tiene un interesante resumen para nosotros. Pastor Joel, Cuéntenos cuál es el resumen del estudio de hoy día. Muchas gracias, pastores, por ese último comentario ya para ir cerrando. La verdad que más que un bosquejo, el mismo capítulo de Juan 17 nos está mostrando tres elementos fundamentales y que tienen que ver con este propósito por el cual Jesús oró, y es para que sean uno. Ahí está el texto de estudio. Y quiero aprovechar, me estoy acordando, no te olvides que cada sábado te queremos hacer la invitación para que puedas ser parte de esta comunidad unida de amigos que pertenecemos a la Iglesia Adventista. ¿Quieres saber cuál iglesia es la más próxima a tu casa? Aquí está la página, www.encuentreunaiglesia.org. Si tú buscas allí, va a aparecer la que está tal vez a una cuadra, a 200 metros o muy cercana de tu casa. ¿Por qué? Porque vamos a estar repasando lo siguiente. Juan capítulo 17, primero, Jesús ora por sí mismo. Segundo, Jesús también ora por sus discípulos, por los desafíos que ellos iban a enfrentar y también por los que han de creer en mí. Ahora, de forma homilética, si bien nosotros solamente estamos ubicados acá, en esta generación del tiempo del fin, interesante que también somos llamados a reflejar la gloria de Dios, también nos enfrentamos con problemas y dificultades culturales, el mundo, catastróficas, por temas políticos, económicos, y el Señor dice, no oro yo por eso, sino por tu salvación. No es que a Dios no le interesa esas situaciones del mundo, sino que Él está al control también, pero que está permitiendo que a través de esos momentos difíciles, que el mundo muchas veces nos hace afrontar, poder estar firmes y fieles, preparándonos para el encuentro con el Señor. Y por último, lo que mencionaban los pastores, Juan capítulo 13 está hablando un nuevo mandamiento, es decir, para poder alcanzar todo este propósito es muy importante para la unidad, el amor, amarnos los unos a los otros. Y querido amigo, yo quiero invitarte en esta hora, si tú quieres y puedes acercarte, porque hoy nosotros estuvimos hablando de algo maravilloso, Jesús orando por diversas situaciones. Pero quiero quedarme con el último elemento, Jesús orando por ti. Jesús te conoce antes de que tuvieses ese problema que estás enfrentando. Jesús te conoce incluso antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Él oró por ti. Muchas veces la oración viene de un clamor ante una necesidad humana, pero el Rey del Universo siempre ha estado pendiente de ti. Por lo tanto, en esta hora te invito a que puedas dejar ese problema, esa dificultad, a los pies de Cristo Jesús. Y si tienes tal vez prejuicios o algo que te impida, te invito a que puedas este sábado venir a la Iglesia Adventista y poder en unidad participar todos juntos. Te invito entonces a que podamos orar a nuestro Dios. Querido Padre y buen Dios, muchas gracias te damos por la bendición de que Cristo Jesús es nuestro intercesor. No solamente en el santuario celestial, sino que ya lo había hecho al realizar esta oración. Acompáñanos, Señor, y bendice a cada uno de nuestros amigos para enfrentar esos desafíos que este mundo nos pone delante de nosotros, pero que de forma muy especial podamos dejar a tus pies nuestras cargas, nuestros problemas y dificultades. Y de esa forma, Señor, no tener ningún problema ni inconveniente para aceptarte como nuestro Señor y Salvador. Bendícenos, Señor. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Querido amigo, que Dios te bendiga y será hasta un próximo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia.